tuyo no es el rock. Aquí estamos, bienvenidos a una nueva emisión de Respira Bandoneón. Hoy para este jueves, primero de agosto, tenemos una velada de orquestas típicas para proponerles. Estuvimos arrancando el programa con La Vidú haciendo el blues de la artillería, tema de Los Redondos. Y vamos a estar conversando en minutos nomás con Gabriel Bartolomei, director y uno de los violinistas de la orquesta típica La Vidú. Eso para ahora, para lo que viene ya. Más luego, en la segunda mitad del programa, nos vamos a meter con la orquesta típica Fernández Fierro, que lanzó su quinto disco de estudio, y vamos a estar conversando con Charlie Pacini, que es quien ejecuta la viola en esta orquesta típica que ha marcado un cambio y es tal vez emblema de una generación tanguera actual. Esa es la propuesta para el día de hoy de Respira Bandoneón. Hasta las 9 estaremos junto a Adrián Vicentín en los controles, Martín Calvo aquí frente al micrófono, proponiendo una noche de tangos. La célula de un tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo que hace a la máquina del instrumento y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina en mi caso siempre lo literario en mis composiciones. Finalmente se da. Entrevistas en Respira Bandoneón. Y te despertas, los perros ladran su verdad. Y aunque sabes qué pasa, la vida vale mucho más que plata. En la soledad de ese caserón, los pibes curten su niñez. Y ella está tan linda, pero el tren te grita ya lo lejos y salís a dar batalla cuando todo pinta negro, el bolso y el mañanero salen para batallar. Al barrio todo sigue igual, la orquesta toca en el bar y en esos tangos dice las cosas que vos querés que digan. Dejen de robar caras de piedad, nosotros no queremos más esa mentira inútil que nos aleja, hay tanto de la vida. La bandera está colgada, vos con la birra en la mano, tocan esos tangos bravos, tangos para vos y yo. Y aquí estamos en Respira Bandoneón. Y la comunicación que habíamos prometido con Gabriel Bartolomei, él es violinista, director de la orquesta típica La Vidú, una orquesta formada en el año 2005 y que desde ese momento hasta la actualidad vienen luchándola para generar nuevas composiciones, para reafirmar estos vínculos entre el tango y otras músicas como el rock, como habíamos escuchado en el comienzo con el blues de la artillería. Así que le damos la bienvenida a Gabriel aquí a Respira Bandoneón en Radio Cualquiera de Paraná. Estamos bienvenido, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por el contacto. Buenas noches para todos, para todo Entre Ríos. Muy bien, Gabriel, contanos un poco sobre los inicios, los objetivos que se plantearon al formar la orquesta La Vidú. ¿Y si eso más o menos se mantuvo o bueno, sobre el andar fueron acomodándose los melones, como dicen? Bueno, sí, mirá, todo esto comenzó en el año 2005, como dijiste vos, y bueno, principalmente el objetivo nuestro es aportar al género, ¿viste? Desde los arreglos. Y después un poco más adelante se fue haciendo lo de las composiciones propias. Pensamos que bueno, que la única manera de que el tango pueda seguir existiendo es aportando con composiciones nuevas. Entonces, bueno, la mayoría de la música que tocamos en los conciertos son composiciones propias y bueno, algunos clásicos, siempre con arreglos nuestros. Pero bueno, pero siempre aportando desde ese lado. Nos parece que, igual no es que estamos en contra o pensando algo de lo anterior que pasó, al contrario, nosotros seguimos escuchando las orquestas de antes, seguimos escuchando a Troilo, a Pugliese, a Piazzolla, a todos, pero bueno, pero tratando de sacar algo en limpio que tenga que ver con nosotros mismos. ¿Y cómo es este vínculo que en ustedes por ahí se ve muy muy notoriamente? Porque realmente se lanzan a interpretar temas de rock and roll, por ahí principalmente de Los Redondos, participando en alguna actividad que se hizo hace un tiempo atrás en Tecnópolis. ¿Cómo es esa relación y el porqué también de esa búsqueda? Y bueno, el tema del arreglo de Los Redondos fue una cosa que surgió espontáneamente porque uno creció con esa música y digamos en los fogones y en todas las reuniones donde estuvimos presentes desde la adolescencia, digamos, siempre cantamos la música que nos identificaba en ese momento, eran Los Redonditos de Ricota o Espineta, qué sé yo. Y surgió algo espontáneo, surgió ese arreglo espontáneamente porque siempre que lo toqué pensé que tenía un costado tanguero. Y después lo corroboré un día viendo un concierto de Los Redondos del año 91, que en un momento dice, bueno, vamos a tocar un tanguito y tocan el blues de la artillería. Yo hasta ese momento cuando hice el arreglo no lo sabía, pero después me di cuenta que sí. O sea, ya todo sonaba, la melodía suena a tango, la letra me suena a tango. Entonces, bueno, por ese lado me pareció que tenía que ser algo natural, digamos, y así es como me parece que suena el arreglo. Este no es algo rebuscado, es algo bien, bien natural y me parece que estuvo bien logrado, ¿no? Exacto. En 2009 sale su primer disco, La Vidú. ¿Están terminando ya lo que es el segundo disco? ¿En qué proceso se encuentran? Sí, prácticamente está terminado. estamos en el proceso de la elaboración del diseño de la tapa y, bueno, los últimos detalles, digamos, la grabación está terminada, lo hicimos en los estudios Ion, que, bueno, igualmente como el primer disco, pero esta vez lo hicimos con el maestro Osvaldo Acedo, que bueno, que es un honor para nosotros, todo lo que vivimos con Osvaldo, porque no sé, sabiendo que Osvaldo grabó la operita María de Buenos Aires, o que grabó el primer disco solista de Goyeneche, o tantos otros, no sé, La Grasa de las Capitales, Perú Girán, la verdad que haber compartido con él fue una experiencia muy importante para nosotros, tanto en lo musical como en lo humano, ¿no? Y bueno, nada, estamos muy contentos porque quedó un material lindo, donde tenemos todos temas también nuestros, y incluimos un tema de Hermética, del grupo Hermética, que se llama Gil Trabajador, que también tiene que ver con algo, como te contaba, con lo de Luz de la Artillería, viste, la letra y todo tiene que ver con nuestra idiosincrasia, y me parece que dice algo que lo podemos entender todos. La idea es esa, ¿no? Que toquemos, que escuchemos el tango y que entendamos lo que estamos escuchando. Muchas veces escuchamos el tango antiguo y hay cosas que por ahí no las entendemos porque ya no existen. En cambio, escuchar los tangos de ahora, no solamente los de la Viru, ¿no? Hay un montón de compañeros que componen y que lo hacen muy bien. Y bueno, y cuando lo escuchás podés entender, digamos, lo que está diciendo. Así que bueno, estamos ahí al salir a la luz del disco, así que prontito lo van a tener también ustedes. Es un material, digamos, que es un reflejo de la época actual, digamos. En parte, lo que aquí en el programa nosotros tratamos de fomentar y de difundir es justamente eso. Bueno, a ver, con un lenguaje de hoy, el tango, claro, mirándose, digamos, desde la época actual. Que el día de mañana, años A, cuando se escuchen los tangos del 2000, más o menos se vea reflejada esa época. Y claro, sería, básicamente sería eso, ¿viste? Y también lo que, o sea, no solamente en lo social, ¿no? Sino también, qué sé yo, sentimentalmente uno lo vive de una manera y está bueno poder reflejarlo. Me parece que tomando la bandera, la otra vez escuchaba una nota que le dijeron a Astor Piazzolla en los años 70, y él decía que bueno, que lo que estaba faltando en ese momento son compositores. Entonces, cuando lo escuché, la verdad que sentí que, o sea, que realmente estuve en aire, acerté en decir, no arreglo la comparsita, ni arreglo el choclo, no, arreglo un tango mío. Y la verdad que eso estuvo bueno porque va a generar, tanto como de parte de la vida como de los otros compañeros que lo hacen, va a generar que el tango siga viviendo, ¿no? Porque si no es una plantita muerta, ¿viste? Si no tiene algo que sea, que te pueda identificar. Yo creo que los tangos de la Viru, lo que siento con lo que me pasa a mí cuando yo lo compongo, lo toco, lo hacemos con la orquesta, es eso, que me siento identificado, y después, gracias al esfuerzo de todos, también lo veo del público, ¿no? Muy bien. Gabriel, ¿ya tienen más o menos fecha estimativa de lo que va a ser el lanzamiento de este segundo material? ¿Fechas de presentación? Sí. Mira, nosotros pensamos que va a ser aproximada entre octubre y noviembre. Más octubre. Lo estamos apurando para que sea en octubre. Tenemos antes de eso tenemos una girita por Córdoba, y cuando volvamos de Córdoba ya tenemos todo listo como para presentar, que también, bueno, tenemos amigos ahí que han tocado, como Gustavo Ginoy de la Mississippi, y estuvo el grupo Palenque, que es un grupo de percusión de compañeros de acá de la Orquesta Escuela, y bueno, estamos armando todo eso como para que sea en octubre con sorpresa, porque en el primer disco también tocó Ricardo Soblé, que es el maestro de todos nosotros, que es el autor de la Biblia, ¿no? De Bobbey, y bueno, vamos a ver si podemos juntar a toda la gente para hacer esa una presentación grande del disco, y después vamos a hacer como una gira interurbana, para poder visitar, y ojalá nos encantaría ir a presentarlo a Paraná, en Entre Ríos. Te cuento que bueno, que mi corazoncito también está allá porque mi mamá era de Gualeguay, así que bueno, que deseando poder ir a presentarlo a todos lados. Muy bien. Esperemos que se dé esa presentación. Octubre, aparte de la presentación en octubre, es un mes netamente... El mes más ricotero del año es octubre, así que viene justo la presentación. Y hablar. Muy bien. Gabriel, te agradecemos este momento que te tomaste para atendernos aquí en Respira Bandoneón. Nos dijiste que tienen el tema Gil Trabajadora. Está circulando, ustedes subieron un video en YouTube. Sí. ¿Ese video está apto para ser reproducido aquí por la radio o vamos con otro tema? No, puede ser porque esta es la edición de la grabación que va a quedar. Es la que va, esa bien, porque por ahí era una grabación previa, no estaba completamente... terminada. No está completamente terminada, pero suena bien. Igual porque fue lo que tocamos. Bien. ¿Va a estar Ricardo Iorio en la presentación de este tema? ¿O? Ya lo sabemos todavía. Ya sabemos que Ricardo lo escuchó. Y no los mandó al carajo y esas cosas que suele hacer Iorio cuando algo no le gusta. Sí. Quedaron las conversaciones abiertas. Quedó todo abierto como que puede llegar a ser. Tenemos ahí una relación amistosa, así que vamos a ver si lo podemos traer. Muy bien, entonces vamos a ir a escuchar este Gil Trabajador, un adelanto del próximo disco de La Vidú. ¿Ya tiene nombre el disco o está todavía en veremos? El disco se llama Remando la Historia. Remando la Historia, ahí está. Entonces adelantamos algo de Remando la Historia aquí en Respira Bandoneón. Gracias a Gabriel Bartolomé por esta comunicación con este programa. Así que bueno, que sigan los éxitos, como dicen por ahí. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Te agradezco a vos y a toda la producción. Muchas gracias por difundir nuestra música, por difundir el tango, y ojalá que nos podamos conocer pronto. Perfecto. Gabriel, muchas gracias. Y en la continuidad musical, entonces, de Respira Bandoneón, bien hermética, pero por la orquesta típica de vida. Sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Bestia humana que duermes aún de la cuna al ataúd, extraviada por el rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que escapar. Paternal,